Si hay una palabra que describe la condición humana después de la caída, es precisamente la palabra crisis. Sacarnos de ella costó nada menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno analiza los relatos bíblicos, se va dando cuenta que esta crisis va en aumento. Y no fue diferente en los tiempos del ministerio del profeta Jeremías. El pueblo estaba pasando por difíciles momentos. Tenían grandes desafíos, tanto desde afuera como también desde dentro del pueblo. Se puede palpar claramente que no solo había una grave corrupción al interior de los reyes y sacerdotes, sino que el pueblo se había acostumbrado de tal manera al pecado que a lo malo se le llamaba bueno. Cuando el pecado existe y causa sus efectos, esto ya es malo, pero acostumbrarse a ello se transforma en una verdadera crisis. Amigos, estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Jeremías capítulo 2, verso 3. Queridos amigos, volvemos a reiterar nuestro cordial saludo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Como ustedes bien lo saben, es un momento muy oportuno para abrir la palabra de Dios. Y en este caso en particular estamos analizando el libro profético de Jeremías del Antiguo Testamento. Bueno, nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Pablo Millanao Torrejón. Agradecemos la oportunidad que tenemos de poder contar con él. Él es pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en teología. Te damos la bienvenida, Pablo. Un gusto de tenerte con nosotros en nuestro estudio nuevamente para compartir un gran mensaje con los amigos televidentes. Muchas gracias, un placer y un privilegio también. El libro de Jeremías, como ya vimos, es muy profundo, apela mucho a los sentimientos que nosotros vivimos, así que esperamos que sea una bonita jornada una vez más. Por supuesto. Bueno, y sabemos que el principal invitado en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras es Dios mismo. Por eso queremos invitarles, amigos, para que ustedes nos puedan acompañar en una oración a través de la cual vamos a solicitar que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender y asimilar lo que vamos a considerar. Así que vamos a pedirle a nuestro invitado, el pastor Pablo, que nos guíe en oración. Oremos. Señor, queremos agradecerte esta nueva oportunidad que nos das y al seguir investigando este maravilloso y fascinante libro, te rogamos, Señor, que tu palabra pueda hacerse real en nuestra vida, que podamos entender también tus designios y que ante cualquier desafío que nosotros podamos estar enfrentando, podamos volcar nuestra mirada hacia tu palabra para encontrar así la esperanza y la solución que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que en este diálogo tú enriquezcas nuestro entendimiento y que sea una experiencia de crecimiento para todos nosotros. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la oración se ha mencionado la palabra desafío. Y si hay un pueblo que tuvo que enfrentar grandes desafíos fue precisamente el pueblo de Israel. Y haciendo un poquito de historia antes de ya entrar en materia directa con Jeremías y el ambiente que a él le tocó vivir, hemos podido palpar o se puede ver claramente que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida con grandes expectativas, con un espíritu de fidelidad a Dios por todo lo que Dios ahora les estaba entregando. Sin embargo, y tristemente hay que decirlo, esto no duró mucho tiempo, ¿no? Vino un decaimiento espiritual, vino una generación que no conocía a Dios, dice el libro de Jueces específicamente, es. Y esto alteró mucho los objetivos divinos. Yo quisiera preguntarte y partir por esto, Pablo, en relación a que esto es también un peligro latente en la vida de todos nosotros como cristianos, y creo que el ejemplo que vivieron los israelitas en el pasado revela en gran medida cómo tenemos que nosotros ahora enfrentar la vida cristiana de tal manera de no ser afectados, por así decirlo, por una generación que no conoce a Dios. De hecho, es un paralelo muy interesante, porque esta expresión, se levantó una generación que no conocía a Jehová, es muy similar a lo que se nos menciona en el libro de Éxodo, que se levantó un faraón que no conocía ni a Jehová ni a José, ¿no es cierto? José había sido al que faraón había puesto como segundo después de él, había sido una tremenda bendición para Egipto en esos años de hambruna. Pero pasó el tiempo y los nuevos dirigentes y faraones se olvidaron de ese gran favor que a través de José Dios había hecho al pueblo egipcio. Así también ahora el propio pueblo de Dios, que había sido librado con mano poderosa de Egipto, habían visto señales, milagros, ellos a su vez ahora también se olvidaron de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro? A veces no nos basta lo que nuestros padres o el abuelo, que era tan piadoso, tan religioso, pareciera que eso ya no nos basta, saber que Dios hizo un milagro en la vida de él, o que él enfrentó una cierta dificultad y Dios lo sacó adelante. Y tal vez eso explique el por qué nosotros también vivimos nuestras propias crisis y nuestros propios desafíos, para también ver la mano de Dios librándonos a nosotros. Ideal sería aprender de ese Dios que ya ha actuado en el pasado y de los milagros que Él ya ha hecho. Aprender incluso, ojalá, de los errores ajenos y no tener que nosotros vivir nuestros propios tropiezos. Pero pareciera que es una condición muy humana y por lo mismo pareciera que cada uno tiene que tener su propia experiencia con Dios tarde o temprano. Y que tiende a repetirse esta experiencia. Y tiende a repetirse un poco la historia. Siempre uno espera que la próxima generación sea mejor, pero la historia nos muestra de que puede ser mejor en algunas cosas, pero hay ciertos errores que igual se repiten. Bueno, tú usaste también la palabra crisis. No cabe ninguna duda que el pueblo de Dios fue, digámoslo directamente, de mal en peor. Pasó por un periodo muy bueno en algún momento, aproximadamente 100 años, cuando reinaba, primero reinó el rey Saúl, después estuvo David, Salomón. Sin embargo, también se cometieron serios errores porque no era la voluntad de Dios que hubiera, que el pueblo tuviera ese rey. Y después vino un decaimiento, una crisis espiritual de proporciones, a tal punto que el pueblo de Dios se divide entre el reino del norte, el reino del sur, y a Jeremías, porque ahora ya llegamos a este personaje que hemos estado analizando. Jeremías le toca realmente vivir en un periodo de gran apostasía, específicamente del pueblo del sur. Del sur, en Judá. De Judá, y se ve claramente cómo tuvo que enfrentar situaciones de gran riesgo y peligro. Yo quisiera que ahondáramos un poquito más en esta materia, porque este decaimiento espiritual se fue dando, como decías tú, por una, no sé, una liviandad, si podemos decir así, para tomar las directrices de parte de Dios. ¿Hubo un olvido de parte del pueblo respecto de lo que Dios había indicado claramente, en este caso, por ejemplo, a Moisés o a personajes singulares de la historia del pueblo de Israel? Sí, la verdad es que la crisis que está viviendo Jeremías es el resultado de años, ¿no es cierto? Años de ignoro, de olvidar lo que Dios había entregado como pauta para vivir. De hecho, ya hay una época en el pueblo de Dios antes de que ellos tuvieran los reyes, que es la época de los jueces, y básicamente el gran resumen de esa época era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el, tempranamente en el libro de Jueces se nos identifica la razón. Nosotros podemos ir brevemente allí. En Jueces, en el capítulo 2, introduciendo este periodo de altos y bajos en donde Dios debía levantar a diferentes líderes para de alguna manera rescatar al pueblo de sus propios errores, justamente se identifica ahí en el versículo 10, Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Cuál generación? la que vivió los tiempos de Moisés, pero más los que habían vivido también bajo el liderazgo de Josué, que habían visto todavía, que eran todavía casi testigos directos de los grandes milagros que Dios operó cuando ellos entraron en la tierra prometida. Pero dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice entonces el versículo siguiente que debido a este olvido, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y aquí hay una lección espiritual muy importante. Cuando uno decide ignorar a Dios, no es que ahora uno no crea en nada. Uno necesariamente tiene que reemplazar, por decir de alguna manera, ese lugar que antes ocupaba a Dios. No queda en el vacío. Con algo. Claro, si uno habla con alguien que dice que es ateo, estoy prácticamente seguro que él tiene alguna otra filosofía de vida, o algún autor favorito, o le gusta leer los clásicos griegos, o algún filósofo en particular, que le dé alguna estructura a su vida. Lo mismo pasa aquí con el pueblo de Dios. Se olvidó de Dios, pero inmediatamente ese vacío fue llenado por la búsqueda que ellos hicieron de los Baales, los diferentes dioses o señores, que eso es lo que significa Baal. Y tú bien decías hace un momento atrás que cuando alguien reemplaza a Dios, no queda en el vacío, y en este caso las prácticas idolátricas rápidamente aparecen. Sí. Y pareciera ser que no solamente se incorporan, sino que hasta hay una especie de desafío ahora frente a Dios de estar practicando una serie de cosas que se sabe conscientemente que son contrarias a la voluntad divina. Uh-huh. ¿Por qué sucede, aunque parezca tan obvia la pregunta, por qué sucede que una persona que a lo mejor estuvo en los caminos de Dios, se manifestó muy fiel, sinceramente entregado, sirviendo en la causa de una manera extraordinaria, y que muchas veces después, al cabo de un tiempo, podemos ver que está en una situación completamente distinta? ¿Falló Dios? ¿Falló la persona? ¿Las circunstancias, fueron demasiado apremiantes que no se pudo seguir adelante? La verdad es que la historia nos muestra que no es Dios el que falla. Los milagros estaban, las promesas estaban. De hecho, Dios se había comprometido con dar perpetuidad al reino de David. Sin embargo, sus propios errores ya indicaron que eventualmente ese reino se dividiría. Salomón fue el último en ver a un reino unido, y ya al final de su reinado se comienzan a ver los indicios de este reino que se fracturaría, se separaría por peleas internas, por no aceptar la voluntad de Dios sobre quién debía gobernar. Así que Dios había hecho previsión para que ese reino fuera el reflejo más perfecto posible de lo que había sido su reinado sobre el pueblo. Antes era Dios quien gobernaba y dirigía al pueblo directamente, tenía sus portavoces, tenía a los sacerdotes, también tenía de alguna manera la figura profética en esos sacerdotes. Pero ahora que estaba la figura del rey, porque el pueblo lo había pedido, bueno, Dios aún así estuvo dispuesto a trabajar con ellos. O sea, si es por voluntad, Dios nunca se mostró reacio de tratar de trabajar con el pueblo a pesar de sus porfías. Y a pesar de que no era el plan original de Dios. Así que si alguien falló, no fue Dios, porque teniendo un plan A, él estuvo dispuesto a avanzar, digámoslo así, entre comillas, a un plan B que seguía teniendo potencial para hacer un muy buen plan, pero ni eso le bastó al pueblo y en su porfía aún se extraviaron de ese, y por lo tanto el reino se dividió, y en esa división lo que más terminó viéndose afectado fue la propia fe, la propia vida religiosa del pueblo, porque justamente este personaje, Jeroboam, que lo sigue en las 10 tribus del norte, ahora a él no le convenía que las 10 tribus que estaban en el norte siguieran yendo a Jerusalén a adorar. Así que por conveniencia, por temor a no perder su influencia, por miedo que los súbditos se le fueran, él estuvo dispuesto a transar lo más precioso que el pueblo tenía, que era su devoción a Dios. Y él entonces dijo, no vayan más a Jerusalén. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, nos registra cómo él, por ese temor, hizo lo que tal vez en condiciones normales jamás se habría atrevido a hacer, que era colocar dos ídolos, dos becerros de oro, uno en el sur de ahora su nueva nación de Israel y otro en el norte, de tal manera de facilitarle a la gente esta adoración, aunque falsa, pero era la única forma en que él sabía retener a sus súbditos. Cambiémosle la religión, que no vayan a Jerusalén, porque si se van a Jerusalén su corazón va a estar ligado todavía con el reino del sur y con el rey del sur. No, yo los necesito fieles a mí. Y él usó finalmente la religión, no para adorar a Dios, sino para su propio beneficio. Para sus propios propósitos. Uh-huh. Ahora, todo esto que estamos hablando acá, para que también los amigos televidentes puedan ubicarse en el tiempo, estamos hablando aproximadamente del año 700 y tanto, de antes de Cristo, y específicamente en el año 722 dice que viene Salmanasar, rey de Asiria, y toma cautivo al pueblo del norte, con Jeroboam a la cabeza, y viene una destrucción absoluta y total. Ahora, interesante notar que esto después le sucede también al pueblo del sur, ya no con Asiria, sino con Babilonia. Uh-huh. Ahora, ¿por qué menciono estos datos históricos que son importantes? Porque revela que finalmente, cuando el pueblo no encauzó su quehacer, su vida, en relación con los parámetros de Dios, inevitablemente vino la destrucción. Sí. Ahora, solo un alcance. Sí. En realidad, Jeroboam comienza, como mencionabas hace poco, esta bolita de nieve que comienza a crecer. Pero luego de él vinieron varios otros reyes. Pero lo significativo es que de cada uno de ellos, prácticamente se dice que siguió los caminos o el ejemplo de Jeroboam. O sea, él fue un referente para todos los reyes que lo siguieron. Lamentablemente, muy mal referente. Y hasta que efectivamente en el año 722... ya los pecados del reino del norte llegan a más no poder, y es Asiria quien finalmente desbarata ese orden apóstata y que se había olvidado de Dios. O sea, una vez más se confirma y se comprueba que Dios utiliza las circunstancias propias de la historia, las naciones, los imperios, para cumplir en este caso un propósito, aunque parezca raro decirlo, pero salvífico para el pueblo, a través de lo que venía como consecuencia por haberse apartado del camino de Dios. Sí. Incluso cuando Dios hiere, está siempre pensando en restaurar. Muy bien. Amigos, estamos avanzando en esta temática tremendamente importante, y lo decimos así porque podemos sacar lecciones muy oportunas para nuestra vida. No importa la edad que tengamos, no importa la experiencia que tengamos con Dios también, no cabe ninguna duda de que de esto podemos sacar enseñanzas vitales para nuestra experiencia actual. Vamos a invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Y después de esta breve pausa, amigos, estamos nuevamente junto a cada uno de ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia. Especialmente saludamos a nuestros amigos televidentes que se han incorporado en estos últimos minutos a nuestra sintonía y a nuestro programa, que tiene que ver directamente con analizar, en este caso particular, la experiencia de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo a Jeremías. Y estamos junto al pastor Pablo analizando esta experiencia. Y bueno, dentro de lo que podamos decir en relación a Jeremías, hay muchas palabras que podrían identificar un poco las circunstancias, el marco histórico, las experiencias que él vivió. Y tal vez esa palabra ideal, entre comillas ideal, no siempre queremos utilizarla, pero es la palabra crisis. Sí. Y fíjate que fuimos a preguntarle a la gente en la calle, siempre hacemos un contacto con el público, y le preguntamos si ellos en algún momento sintieron que estaban pasando por algún tipo de crisis, a lo mejor sin darse cuenta que estaban pasando por la crisis. Y las respuestas que nos dieron fueron variadas y, por qué no decirlo, muy interesantes, amigos, así que les invitamos para que ustedes también puedan escuchar lo que ellos respondieron. No, la verdad es que no. No sabría decirte porque nunca he sentido que tenga una crisis. No. Gracias a Dios, no. No, hasta el momento. En verdad no tenía como ni una crisis como familiar ni económica. No. Está todo bien, gracias a Dios. Porque uno no sabe cómo enfrentar de repente ese problema. Y ahí uno se da cuenta que sí es una crisis. Como que no tiene las herramientas para poder enfrentarlo, eso. No. Más o menos, como soy más o menos tranquilo, no tomo las cosas muy, muy dramáticamente, digamos. Dándome cuenta de que mi papá lloraba en la pieza. Ahí me di cuenta que teníamos problemas económicos y me puse a trabajar. Pero críticamente no. Pucha, es que antes de que empiece la crisis, yo creo que uno tiene que tomar las medidas para prevenir esa crisis. Si veo que económicamente estoy media complicada, empezar a lo mejor a trabajar más o a reducir mis gastos. Y en cuanto a crisis, a lo mejor personales, también lo mismo. Si veo que algo me está causando daño, mejor alejarme y mantener mi tiempo ocupado en otras cosas, ya sea estudiando, trabajando, en talleres o actividades extra. Bueno, ahí teníamos estas variadas respuestas, Pablo, interesantes. Por lo demás, no sé si alguna de ellas te llamó más la atención, pero fueron respuestas que son bastante indicativas y que parece que revelan en cierta medida un patrón de conducta en la experiencia de cada uno. Sí, me llamó la atención la chica que decía hay que tal vez prepararse o intuir que la crisis viene y ver tal vez los recursos que tengo a la mano. Ella mencionaba talleres, tener pasatiempos, tal vez cosas de ese estilo. El gran problema con las crisis es que a veces vienen sin anuncio y por lo mismo la preparación tiene que ser constante. En este sentido, muchas veces también tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. A veces la Biblia tiene mensajes que uno dice, no, pero es que esto no es para mí, yo no estoy viviendo eso. Pero probablemente va a llegar el momento en que sí. Entonces, ¿por qué esperar ese momento como para recién internalizar esa lección o ese aprendizaje? Por eso es que al estar revisando, sobre todo la historia de Jeremías, que viene ya a vivir en un periodo en donde tantos errores se habían cometido, ¿por qué no aprender de alguno de ellos? De tal manera que no nos toque de improviso o andemos después experimentando una solución que la Biblia ya nos ha entregado. O sea que podríamos decir, tal vez, aludiendo a aquella joven, que fue la última, si no me equivoco, que una manera preventiva, inteligente también, de enfrentar una crisis sería lo que estamos haciendo ahora. Claro. Tomando en cuenta la experiencia del pueblo de Israel, la gran crisis que ellos vivieron, y cómo nosotros también podemos evitar alguna situación particular, especialmente en el ámbito espiritual. Y lo otro que me llamó la atención, también quiero aprovechar de mencionarlo, porque la mayoría miraba la crisis casi desde el punto de vista económico. Sí, económico, ¿te diste cuenta de eso? Drama en la familia. Claro, pero situaciones de familia, pareciera que está muy ligada la crisis a la situación económica. Pero indudablemente nosotros sabemos, y nuestros amigos televidentes seguramente también lo perciben de esta forma, pero que hay crisis más profundas que tienen que ver ya con el tema de perder el norte desde el punto de vista espiritual, del punto de vista emocional, del punto de vista de no saber existencialmente quiénes somos, hacia dónde vamos. Y en ese sentido me parece que la palabra de Dios es un gran referente que nos permite no solamente enfrentar una crisis, sino también, lo más importante, la solución a esta crisis. Así es. La Biblia, lo importante, bueno, siempre se ha destacado que Jeremías vive en un momento bien concreto de la historia. Y ese es otro factor que complementa muy bien el estudio de la Biblia. La gran maravilla de la Biblia es que está inserta en nuestra historia. No es, a diferencia tal vez de otras cosas, un cuento de hadas que comienza, érase una vez en un país muy lejano. No, la Biblia ocurre con gente real, en lugares reales, en un momento específico de nuestra historia como humanidad. Entonces refleja la condición que inevitablemente nos toca vivir. Entonces, independiente de que nos separen varios siglos, apela, ¿no es cierto?, a experiencias que nosotros podemos efectivamente vivir. De ese punto de vista, los errores acumulativos con los cuales Jeremías estaba también luchando o denunciando, son a veces un pequeño símbolo de lo que es nuestra vida también. Nos vemos retratados ahí. No siempre la crisis que enfrentamos se debe a la decisión que tomé ayer. A veces la crisis que estoy enfrentando se debe a una decisión que yo tomé hace 10 años y ahora recién estoy viendo los resultados de aquello. Muchas veces las crisis son la relación de causa-efecto. La persona o el grupo, si lo miramos corporativamente, empieza a transitar en un camino pecaminoso utilizando el lenguaje bíblico y las consecuencias van a llegar tarde o temprano. Sí. Pero puede ser también que alguien crea que si está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, nunca una crisis le va a tocar tanto a él como a su familia. ¿Será un error pensar de esa manera o está en lo cierto? Mire, tomemos como base una de las cosas que Jeremías denuncia en cuanto a lo que está haciendo el pueblo. Esta infidelidad, este apartarse de Dios, él lo compara con lo siguiente. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios está destacando acá dos errores. Uno, que lo dejan. Pero el segundo error es esto que mencionábamos. Lo reemplazaron con algo que ni siquiera satisface. ¿Ya? O sea, en nuestras crisis, en los errores que nosotros cometemos, siempre hay dos frentes. Lo que yo hice y lo que dejé de hacer. En este caso, ellos dejaron de buscar a Dios, pero no se quedaron de brazos cruzados. Ellos activamente cavaron cisternas, por más que estas cisternas eran rotas, no retenían esa agua. Para las crisis es necesario exactamente lo mismo. Alguien puede decir, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero qué bien estás haciendo. Una cosa es no hacer, pero estás haciendo. O, como tú recién preguntabas, yo me porto bien. Sí, pero ¿cuál es el techo para portarse bien? ¿Es portarse bien solo llegar hasta aquí? ¿O en realidad el escalafón es mucho más alto? Y aún así, la conducta, aunque no la podemos comparar por esto mismo, que el único perfecto es Dios, tampoco es una garantía de que no nos va a tocar de pronto una calamidad. Porque como destacábamos, dependemos de terceras personas, de nuestra propia familia. Un hijo recibe muchas veces ciertas mañas, ciertos malos hábitos de los papás. ¿Ya? Pensemos en los animales. Cuando nace un animalito, un pajarito, lo que sea, no nace con pulgas, no nace con piojos. ¿Quién le pega las pulgas y los piojos? Son sus propios padres. Claro. ¿No es cierto? Lo más cercano. Y no es culpa del polluelo, no es culpa del animalito que nació, no, es la condición en la cual él nace. Entonces nosotros como hijos de Dios tampoco estamos exentos ni libres de que algunos males nos alcancen, pero sin lugar a dudas, si nos amparamos en Dios, tenemos a quien recurrir y tenemos sus promesas que él sin lugar a dudas va a cumplir. Y naturalmente, si yo me cuido, soy obediente, hay muchas cosas que yo voy a poder evitar. Voy a no estar en circunstancias donde el mal se da de manera más abierta. No voy a tener ciertos hábitos que tal vez me debilitan mi capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, el alcohol. Y así sucesivamente. Si yo sigo los consejos de Dios, tengo una plataforma mucho mejor desde la cual armar una buena vida. Pero eso no quiere decir que no vengan crisis. Porque con la misma Biblia nos presenta, esos son los peldaños que Dios utiliza para probar nuestro carácter y para hacer de nosotros mejores personas. ¿Qué responsabilidad tendrían los padres en relación con la siguiente generación para que puedan continuar en un camino adecuado? Y por otro lado, te lanzo al tiro la pregunta, ¿hasta qué punto también los padres no son responsables de las decisiones que toman sus hijos una vez que ya son mayores? Claro, es interesante esta pregunta. De hecho, nos ayuda un poco a responder esa pregunta un profeta un tanto contemporáneo de Jeremías, que fue Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 18, él pone justamente varios ejemplos entrelazados de un padre que era bueno, pero tuvo un hijo malo. Este hijo, a su vez, al ser malo, tuvo a su vez un hijo que viendo la maldad de él fue bueno, y así varias generaciones que se van intercambiando. Y la gran conclusión es que al final del día, al final de nuestra vida, cada uno es responsable simplemente de su vida delante de Dios. Es cierto, yo podría decir, es que no tuve la crianza perfecta. Jesús tampoco la tuvo. Jesús creció en Nazaret, uno de los lugares tal vez más cuestionables para crecer en esa época, pero él buscó siempre a Dios, y así hay muchos ejemplos en donde el entorno tal vez no fue el ideal. El mismo caso de Jeremías. Él tiene que ser esa única voz que denuncia un mal que está tan generalizado, pero ¿cómo explicamos entonces la actitud de Jeremías? Él no cayó en lo mismo, él no siguió la mayoría, él logró ser distinto, él logró encontrar a Dios en medio de un mundo que se había olvidado de Dios. Así que, si bien nosotros heredamos o recibimos hábitos, costumbres, incluso nuestro temperamento muchas veces se dice es heredado, y podemos a veces ser más fácilmente enojados o molestos que otros, pero en última instancia nunca es una excusa para decir yo también tuve mi encuentro con Dios y tuve mi propia jornada y caminata con Dios, que no va a ser igual a la del resto. Bueno, el caso de Josías es un ejemplo claro de esto, ¿eh? También, porque su padre era malo, Amón, su abuelo tampoco fue terriblemente fue muy bueno, Manasés. ¿Sí? Aunque se arrepintió al final de sus días, pero el gran el daño efecto de cometido. Su vida fue malo. Entonces ahí uno ve, uno no está precondicionado por su entorno. Me parece muy interesante que tú menciones esto, Pablo, porque más de alguien, trayendo esto a la realidad actual, puede pensar, bueno, es que a mí me tocó este tipo de circunstancia, muchas limitantes, no me tocó el ambiente que le tocó a tal persona que tuvo prácticamente nació en cuna de oro. Sin embargo, cuando alguien realmente decide avanzar por un camino diferente, confía realmente en que hay un Dios poderoso dispuesto a ayudarnos, no cabe ninguna duda que a poco andar se empiezan a ver resultados diametralmente opuestos a los que estaban dándose con nuestros antepasados. Sí. No, y yo creo que el error que no tenemos que cometer es empezar a compararnos unos con otros. Porque alguien podría decir, ya, alguien que nació en cuna de oro, entre comillas, humanamente hablando, tal vez logra, según estándares humanos, mucho más en los caminos de Dios que alguien que tal vez no nació en una cuna de oro, en el sentido que tuvo más oportunidades, qué sé yo. Pero esa es una categoría humana. Delante de Dios, alguien que tal vez lo único que conoció fue el perdón de Dios y lo aceptó, es tan digno y es tan noble delante de los ojos de Dios que alguien que tal vez hizo mucho, mucho, mucho bien, pero que igual depende de la misma misericordia y de la misma cruz de Dios. Humanamente nosotros hacemos estas categorías. Este logró mucho más, este logró poco. Pero en realidad el gran logro de nuestra vida es aceptar la salvación. Y en eso somos todos iguales delante amén, de Dios. Amén. Y aquí hay una realidad interesante también digna de destacar dentro del mismo tema, porque Dios, por sobre el acto, bueno o malo, lo que mide finalmente es la intención, es la motivación que impulsó ese acto. Y esa realidad, no cabe ninguna duda, que está ajena a nuestros ojos humanos limitados, pero no ante los ojos de Dios. Finalmente, este tipo de parámetros pueden distorsionar para nosotros la realidad, pero no para Dios. Y eso me parece importante, porque finalmente Dios quien juzga y no nosotros los seres humanos. Así es. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Estamos avanzando en esta materia tan importante. Esperamos que ustedes también sigan junto a nosotros, experimentando que de una u otra forma Dios está entregando un mensaje directo también a nuestro corazón a través de la experiencia del gran profeta Jeremías. Vamos a esta breve pausa y ya estamos de vuelta junto a ustedes. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes en la tercera y última parte de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bueno, antes de que retomemos lo que estamos considerando junto a ustedes, Quiero mencionarles que Nuevo Tiempo tiene lo que se llama la escuela bíblica. Y la escuela bíblica consiste también en promocionar una serie de materiales que nuestros amigos pueden tener de manera total y completamente gratuita. Por ejemplo, tengo en mis manos en este instante este material extremadamente valioso, lo digo porque conozco el contenido, y que tiene que ver directamente con la familia. Sabemos que hay familias que están pasando momentos difíciles, momentos en crisis. Tal vez el matrimonio está pasando por una situación muy extrema. Los hijos sufren por causa de esto. Bueno, ¿qué consejos nos da Dios? Interesante saber que a través de este material usted va a poder encontrar una orientación, no solamente desde el punto de vista psicológico, hay profesionales que hicieron este material, sino que también desde el punto de vista de Dios, a través de la Biblia. Un material que usted no se lo puede perder. Por ejemplo, voy a abrir acá, en el capítulo 7 aparece el mensaje relacionado con la educación de los hijos, que viene en dos partes. También tenemos todo lo que tiene que ver con la realización del matrimonio en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito sexual. Las finanzas domésticas, también un tema tremendamente relevante y a la vez delicado, cómo abordar. Todo esto está en este material. ¿Cómo usted lo puede obtener? Bueno, simplemente tome nota de la información que está apareciendo en pantalla, llámenos o escríbanos a nuestro correo y para nosotros va a ser un agrado inmenso poder hacerle llegar este material en forma gratuita, como ya lo mencionamos. ¿Qué te parece este material, Pablo? Excelente. La verdad es que hemos trabajado con este material y otros que la iglesia también produce en el aconsejamiento prematrimonial con varios jóvenes en la iglesia. Con grandes resultados. Y sí, la verdad es que llegan bien conscientes de lo que significa comenzar un nuevo hogar, bien conscientes de los límites que tenemos, pero de la gran ayuda que tenemos en Dios y las oportunidades que Él nos da. Así que muy recomendable. Muy bien. Bueno, volviendo a nuestro tema, indudablemente estamos acá analizando la gran crisis del pueblo de Israel, de Judá en particular, uh-huh, donde le tocó desarrollar principalmente su ministerio al gran profeta Jeremías. Uh-huh. Y aquí vemos que las amenazas se fueron haciendo cada vez más reales a través de las grandes naciones que hicieron su parte, digámoslo de esta manera, para cumplir el propósito divino. Claro. Y una de ellas fue Babilonia. Y no cabe ninguna duda que Babilonia se constituyó en el gran poder bélico de la época, arrasaba con todo lo que iba encontrando en su camino, ya lo había hecho antes Asiria. Y ahora vemos cómo el pueblo de Dios es completamente avasallado. Joacim, rey de Judá, no podía estabilizar el país, solamente lo hizo jurando lealtad al rey de Babilonia. Mm. Todo este marco histórico nos sirve un poquito para darnos cuenta que hoy día también estamos bajo cierto tipo de amenazas. Vivimos, dice Apocalipsis, en un contexto babilónico, de confusión, de circunstancias, de situaciones unas más atrayentes que otras, pero que al fin nos tienden a atrapar y a desviar la atención del verdadero foco, que es nuestra propia salvación. Uh-huh. ¿Cómo ves tú esta experiencia y cómo podemos sacar una lección importante también para nuestra vida actual? Sí, la verdad es que la figura de Babilonia se mantiene hasta nuestro tiempo, como bien destacabas ahí en Apocalipsis. Ahora, la gran pregunta que alguien tal vez se puede hacer, Junal, es, ok, a mí se me está invitando a ser fiel, a marcar la diferencia, a no caer en los errores de los demás, pero tal vez alguien está diciendo, bueno, pero yo miro y miro y parece que estoy solo en esto, parece que nadie más está marcando la diferencia porque miro para allá, hay maldad, miro para allá, hay violencia, miro para allá, hay injusticia. Yo tampoco quiero estar solo acá, yo voy a estar nadando solo en contra de la corriente. Y de alguna manera, este mismo desafío o cuestionamiento Dios se lo imprime a Jeremías. Él le dice, mira, tú pregona este mensaje. Veamos ahora los resultados. Ahí en Jeremías capítulo 5, dice ahí en los primeros versículos, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Le dice Dios al profeta, bueno, recorre las calles, busquemos quiénes hay. que estén dispuestos a hacer lo correcto, que esté dispuesto a arrepentirse, y con toda certeza yo lo voy a perdonar. Y pareciera que la impresión que nos da es que no hay nadie. Pareciera que en este desafío que Dios le lanza a Jeremías era una búsqueda infructuosa. Sin embargo, un llamado en el vacío, prácticamente. Era casi como un llamado en el vacío, era extenderle un desafío a Jeremías que lo va a frustrar más todavía. Pero aquí es donde nos hace muy bien el ministerio profético de quienes fueron contemporáneos de Jeremías. Y uno de ellos fue Ezequiel. Y haciendo un salto a Ezequiel en el capítulo 9, justamente aquí Dios le revela tanto a Ezequiel y a través de él, Jeremías no ignoraría también este mensaje. Le dice ahí en el capítulo 9, versículo 4, ahora Ezequiel, le dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y efectivamente se nos dice de que varios recibieron esa señal y ellos debían comenzar incluso marcando a los fieles desde el santuario, comenzando desde el templo y alejándose entonces hacia la periferia de la ciudad. Ellos serían efectivamente capaces de encontrar a gente que estaba apenada, triste y dispuesta a vivir una vida diferente a la que los estaba rodeando. Y ellos recibirían una señal que los distinguiría del resto del pueblo que simplemente había dejado su vida al azar, a lo que hace la mayoría. Y es este grupo que finalmente tanto Ezequiel como Jeremías llama el remanente. Y no es destruido. Este grupo no es destruido con la invasión de Babilonia. Aunque es llevado cautivo, se le preserva la vida. No es destruido. Porque Dios ve que hubo un grupo dispuesto a creer y confiar en él. Así que es cierto lo que tú mencionabas. Vemos un mundo difícil, una sociedad compleja. Y como destacábamos al inicio de esta reflexión, alguien podrá decir, yo estoy solo en esto. No, no estás solo. Aunque parezca que estás solo, aunque parece que al recorrer las calles y las plazas de la ciudad eres el único, no. Dios nos asegura de que hay más personas dispuestas a hacer lo que es correcto. ¿Dónde las iremos a encontrar? Cuando todo esto ya se desmorone y Dios establezca su reino y la justicia de Dios finalmente prevalezca, ahí nos vamos a dar cuenta que no estábamos solos. Hay más personas dispuestas a creer y confiar en Dios de lo que nosotros imaginamos. O sea, finalmente no tiene que ver con un tema de cantidad, sino más bien de calidad en relación a la actitud delante de Dios. La actitud, sí. Exactamente, sí. A eso me refiero con Dios. Fíjate que esto nos hace pensar un poquito en cuanto a buscar a alguien que sea honesto, que sea sincero, a la experiencia de un filósofo griego del siglo IV, Diógenes, que la leyenda dice que él, a plena luz del día, pasaba por el mercado de la ciudad, ¿cierto?, con un farol encendido. ¿Y cuál era el mensaje? Le preguntaban qué andaba haciendo, parecía algo totalmente absurdo y ridículo, tal vez. Sin embargo, él decía, ando buscando un hombre honesto. Justamente. ¿Ah? Y pareciera ser que esto se ha extendido. Ahí se puede ver que el efecto del pecado, lamentablemente, es un efecto que se multiplica, se extiende cada vez más. Cuesta encontrar hoy día personas que sean realmente honestas, sinceras, transparentes, que su palabra realmente valga, como era hace décadas atrás. Sin embargo, también nos hace pensar no solamente en la extensión del mal, sino, como tú acabas de decir, en que a pesar de que se extienda el mal, Dios siempre va a conservar un remanente fiel. Así es. Y eso ha sucedido a través de toda la historia. Eso revela de que no siempre la mayoría tiene la razón, como algunos argumentan, sino que de la perspectiva de Dios puede ser perfectamente una minoría, una minoría muy sin importancia, pero que ante los ojos de Dios tiene un valor incalculable. Sí. Pensamos en lo que para algunos es leyenda o mito, pero la Biblia lo retrata como un hecho histórico, el arca de Noé. Era motivo de risa, de especulación para muchos, qué se estaba construyendo, nunca antes había llovido. La evidencia bíblica nos dice que no habían grandes masas de agua, pero cuando vino el verdadero momento de crisis y esas gotas comenzaron a caer, ¿cuán relevante pasó a ser ese pequeño remanente que entró al arca? Ellos pasaron a ser el símbolo de la esperanza para toda la humanidad, porque con Noé y su familia la humanidad pudo mantenerse y perpetuarse. De la misma manera acá, muchos habrán encontrado el mensaje de Jeremías pesimista. Bueno, ya, si no creyeron en Dios, por último ahora acepten la invasión de Babilonia, acepten ser llevados cautivos, vean que Dios igual los va a preservar. ¿Qué es eso? Decían algunos. ¿Te convertiste en babilónico? Algunos decían, ¿te cambiaste de bando? ¿Te volviste en traidor? No, Jeremías lo que estaba diciendo, aún en medio de esto Dios puede operar para nuestro bien, aún en medio de esto Dios puede obrar para nuestra salvación. Y ahí es donde nos damos cuenta, vale la pena confiar en Dios, aunque aparentemente seamos pocos los que a simple vista están creyendo y perseverando en Dios. Pero nos damos cuenta de que es un gran remanente que Dios está juntando a lo largo de la historia. Ahora, Pablo, tal vez aquí sería interesante analizar un poco, porque se da una suerte de paradoja, algo que cuesta un poco entender cómo se desarrolla, pero una vez que el mal se ha ido multiplicando, ha ido afectando corazones, familias, un pueblo entero en este caso, no solamente se va por un mal camino, se augura en este caso tragedias. El profeta tenía que entregar un mensaje que no era para nada un mensaje optimista, amigable. Sin embargo, el pueblo seguía pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y a esto me refiero con esta paradoja, incluso palabras claves, templo, templo, este es el templo de Jehová, como si reconocer que el templo era poco menos que un amuleto de buena suerte y que si ellos lo consideraban y lo valoraban como tal, Dios iba a seguir acompañándoles. O sea, esto significa en la práctica, y me lo podrías tal vez confirmar con tus propias palabras, de que el pecado distorsiona la realidad. Los valores espirituales que un día estaban tan claros para nosotros, hoy día ya no lo están. Sí. Sí, sobre todo cuando creemos que tenemos ganada una cierta condición, nos enseguecemos porque creemos que hagamos lo que hagamos, ya no va a cambiar esto que yo siento que merezco, ¿no es cierto? O nos vamos al otro extremo, no merezco nada y haga lo que haga, soy un pecador y no tengo esperanza. Pareciera que el ser humano se va a los dos extremos, al punto de pensar de que es tan bueno que no necesita a Dios o de que ya es tan malo que ni siquiera Dios lo puede ayudar. Interesante es cómo Jeremías nos presenta de que incluso un rey pagano puede ser instrumento en las manos de Dios. Incluso un rey pagano puede llegar a conocer a Dios, como fue el caso de el rey más destacado justamente del imperio neobabilónico, que fue Nabucodonosor. Así que nadie tiene un lugar ganado, ni nadie puede ser ya considerado desechado. Todos tenemos una oportunidad y nadie tiene nada asegurado. Simplemente es el día a día, en fidelidad y en búsqueda de Dios, lo que va a marcar la diferencia. Al punto que, pudiendo haber sido el pueblo de Dios, de Israel, considerado su siervo, su portavoz para las naciones, como ellos se apartaron de Dios, es ahora Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien es llamado siervo de Dios. Porque el pueblo se había extraviado tanto que ya no servía a Dios. Y Dios tuvo que apelar entonces al poderío y la grandeza que él le permitió tener a un rey pagano para ser ahora él siervo en las manos de Dios, para traer juicio y una nueva oportunidad a su pueblo. Así que si hasta un rey pagano puede ser llamado siervo de Dios, sin lugar a dudas que cualquiera de nosotros, con nuestras luchas, con nuestros defectos, si se vuelve a Dios, también puede pasar a ser un siervo de Dios. O sea, llevándolo al lenguaje propio de Jesús, podríamos decir que los obreros de la hora undécima podrían realmente vivir una experiencia muy distinta, favorable en este caso, a quienes a lo mejor han pasado un buen tiempo, pero su experiencia no ha ido creciendo. Sí, en esa parábola Jesús dice, los que llegaron incluso a última hora tienen la oportunidad de gozar de los beneficios del Evangelio. Así que no hay caso perdido para Dios. Y no hay experiencia en donde estemos tan lejos que Dios no nos pueda rescatar. Pablo, finalmente, ¿qué mensaje último? Nos quedan breves minutos, pero sería importante destacar, sobre todo frente al peligro de creer que Dios nos sigue acompañando, aún yendo por un camino equivocado, donde nos damos cuenta realmente que no es la voluntad de Dios, pero que por ciertas razones ya analizadas creemos que Dios sigue guiando nuestro camino. No es que Dios nos ha abandonado, pero tenemos que entender que aquí hay un llamado claro a la conciencia y al corazón de que algo hay que hacer, que este llamado debe ser aceptado, de lo contrario también hay consecuencias. Sí, sí, hablando de nuestros amigos, reconocer que estamos equivocados no es el problema. No es que Dios nos va a castigar doble porque reconocemos nuestro error. Al contrario, esa es la oportunidad que Dios tiene para corregir nuestros caminos y llevarnos por la vía de la vida. Grandes lecciones podemos sacar acá, tanto de Jeremías con esa interacción con esta nación pagana. No todo lo que es malo en esta vida debemos rehuirlo, no en el sentido de que busquemos lo malo, no, en ningún motivo. Pero si lo malo llega a nuestra vida, ya sea a través de una prueba, una dificultad, una crisis, una invasión extranjera de algo que yo jamás pedí, no huyamos de aquello. Tratemos de interpretarlo como algo que Dios está tratando de usar para rescatar aspectos de nuestra vida, para hacernos entender realidades que de otra manera nunca las habríamos visto. Y yo creo que esa es la lección que una vez más florece aquí. Si hasta Babilonia puede ser llamado, y el rey de Babilonia, siervo de Dios como lo es aquí en Jeremías 27, ¿no podrías tú también llegar a ser un siervo de Dios a pesar de tus errores, a pesar de que tal vez hoy estás con orgullo en el corazón o tal vez rebeldía en contra de Dios? Pero tú también puedes encontrar tu camino y tu lugar en los planes de Dios. Y si debes comenzar reconociendo tus errores, tus limitaciones, en los fracasos que has vivido, ese es el punto en donde puedes comenzar. Y Dios también puede usarte para hacer bendición a los demás, pero también para que tu vida sea bendición y tú goces de la dicha que significa ser un siervo también de Dios. No hay alguien que esté tan lejos de Dios que no pueda ser un instrumento para hacer bendición. No hay alguien que se haya alejado tanto de Dios que Dios no pueda también tocar su corazón. El caso de Nabucodonosor es el caso tal vez más emblemático. Un rey pagano, alejado de Dios, rebelde en muchos aspectos, pero que recibió de parte de Dios un mensaje especial y él termina en su vida reconociendo a Dios como aquel que ha guiado su vida. Así que esa es una oportunidad que también tú tienes, que cada uno de nosotros tiene. Yo quisiera invitarte, querido amigo, a que en oración podamos darle esta oportunidad a Dios y viendo las diferentes crisis que nos rodean, entender de que solo Dios es el que nos sacará de victoria en cada una de ellas. Oremos. Señor, gracias te damos porque aún en medio de las crisis y de las dificultades, tú estás dispuesto a trabajar con nuestra vida imperfecta, a trabajar con una vida que a tropiezos muchas veces va aprendiendo de que hay algo mejor que tú nos ofreces. Dirígenos, Señor, para poder encontrar nuestro lugar en tu gran propósito eterno. Y ese es que no nos quedemos aquí en un mundo imperfecto como este, sino que ya pronto lleguemos a ese hogar perfecto y eterno que tú tienes preparado para nosotros. Y si la crisis, si la dificultad, si a veces incluso sentirnos solos que estamos remando en contra de la corriente es la forma y es el camino, danos la fortaleza para que podamos con tu poder ser exitosos en medio de las crisis que nos toca vivir. Acompaña a nuestros amigos, acompáñanos también a nosotros, porque esta es una lucha que todos compartimos y lo pedimos tan solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, así estamos concluyendo nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Agradecemos al Pastor Pablo porque ha estado con nosotros, a Dios fundamentalmente y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Será hasta la próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.